Don Pingüino, ¿puedo hablar con usted un momento? Adelante, Roberto. ¿Qué es lo que se te ofrece? Disculpe, señor. Yo y los demás muchachos estamos muy preocupados por la reforma laboral que acaban de aprobar los políticos. Nosotros no entendemos muy bien eso, pero dicen que destruye nuestros derechos como trabajadores. Me temo que es cierto, Roberto. Tutti los políticos de Ciudad Bótica están preparando un golpe terrible contra la gente más desprotegida. Ustedes, los trabajadores, quieren convertirlos en mano de obra barata, casi esclave. ¿Pero qué podemos hacer, don Pingüino? Tengo miedo por el futuro de mi familia. No te lo preocupes, filio mío. Algunos compañeros, empresarios y yo estamos preparando una ofensiva contra tutti esos traidores. Pero tendremos que contar con la ayuda de todos ustedes. En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. ¡Cashman! Al parecer un miembro de la Confederación Patronal se ha vuelto totalmente loco. Uno de mis muchachos me informó que está organizando a sus trabajadores en un boicot contra la reforma laboral que está por aprobarse. ¿Pero cómo puede ser eso posible? Nadie lo sabe, Cashman. Algunos de sus colegas han intentado dialogar con él, pero parece que está totalmente fuera de control. Entonces es hora de que reciba una visita de la justicia. Gracias, Cashman. En este momento te estoy enviando los datos. De acuerdo, Gordo. Computadora, lee el informe del comisionado Gordo. Nombre del objetivo, don Pingüino, presidente y fundador de Empresas Agrobótica. Respetado empresario y miembro activo de la Confederación Patronal de Ciudad Bótica, don Pingüino se ha proclamado abiertamente en contra de la reforma laboral y ha dicho que está dispuesto a utilizar todos sus recursos para frenarla. Inteligencia indica que dentro de una hora asistirá a una reunión extraordinaria de la Confederación Patronal. ¡Santa calle confusión, Cashman! ¿Cómo puede don Pingüino estar en contra de la reforma laboral si con ella su empresa se volverá más productiva? Quizá la mente del viejo pingüino ha sido contaminada por su constante convivencia con sus obreros. ¿Y qué haremos para hacerlo entrar en razón, Cashman? Deberás infiltrarte y escuchar todo lo que ahí se discuta. Después, me darás un informe detallado. ¿Dónde estarás tú, Cashman? Iré a investigar a Empresas Agrobótica, Bobbin. Si el informe de Gordo está en lo correcto, don Pingüino debe estar preparando una rebelión ahí. Compañero, ¿cómo pueden actuar de esta manera? Ustedes saben que esta reforma laboral está mal. Le quieren quitar a tutti los derechos y prestaciones a los trabajadores. ¿De qué lado estás, Pingüino? No sé por qué defiendes tanto a los trabajadores. Si no fuera por nuestra mano dura, ellos terminarían haciendo lo que quieren. Nosotros debemos tener el control total sobre nuestras empresas y nuestras ganancias. Si no, ¿cómo vamos a poder competir con las empresas extranjeras? Si los trabajadores siguen gozando de tantas prestaciones absurdas, se van a volver cada vez más flojos y menos productivos. Sean sensatos. Ellos también son seres humanos. Esta reforma casi los convierte en esclavos. Nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos. Y si con ellos nos llevamos una buena ganancia, no tiene nada de malo. Es nuestro derecho. Creo que es absurdo seguir hablando con ustedes, colegas. Ustedes han sido cegados por el dinero. Hablas como si fueras un maldito comunista, Pingüino. Tú eres un empresario y capitalista como nosotros. No vengas a decirnos que a ti no te importa tener grandes ganancias por tus negocios. Sí, colega. A todos nosotros nos interesan las nuestras ganancias. Pero yo veo a mis trabajadores como seres humanos. Y ustedes solo ven como herramientas sin alma. Me retiro, caballeros. Desde ahora, ustedes son los míos enemigos. Gracias, Marcelo. Y quiero que vayas con los trabajadores y les digas que empiecen a montar tutti. Va bene, signori. Parece que tiene todo muy bien preparado, don Pingüino. Cashman, ¿qué te trae por la mía empresa? Me sorprende que lo preguntes, señor. Ya lo veo. Te han mandado para que me convenzas de que estoy loco. Ese era el plan inicial, pero Bobin me ha dado un informe detallado de las blasfemias comunistas que dijo a sus colegas hace un momento. Así que tú estás de acuerdo con toda esa traición que se está cometiendo. Usted sabe muy bien que esto hará que las empresas de Ciudad Bótica sean más competitivas a nivel global. Por supuesto que lo sé, hijo mío. Pero si le das tutti el poder a los empresarios, terminarán tratando a sus trabajadores como mercancía desechable. ¿Y quién le dice que eso no es lo mejor, don Pingüino? Los empresarios debemos ser tratados como personas superiores. No pensé que tú también hubieras sido tan corrompido por el poder y el dinero, pequeño Emilio. No me deja otra opción, don Pingüino. Tendré que poner fin a esto. ¿Qué me piensas hacer, pequeño? Nunca, nunca me harás cambiar de opinión. ¿Me vas a dar una golpiza con tus propias manos o usarás una de tus armas especiales? A pesar de su visión romántica de la vida, siempre le he tenido cierto respeto. Para usted, solo usaré esto. Oh, al menos quítate esa máscara cuando me faltes así al respeto, muchacho. Buena fortuna, don Pingüino. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir Cashman y Bobin. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.